aparece Donna Summer. El álbum Bad Girls también es del año 79, al igual que el de Supertramp, Breakfast in America, y el de los Bee Gees, Spirits Haven't Flown. En la número 18, aquí está Bad Girls. 6 millones de copias vendió este álbum. Número 18. El séptimo álbum de Donna Summer fue el más vendido en su carrera. Bueno, estuvo 6 semanas en el primer lugar, pero en el mundo llegó a vender 9 millones de ejemplares. En Estados Unidos, 6 millones. Impresionante carrera la de Donna Summer. Incluyó éxitos como ese, Bad Girls, también Hot Stuff y Dim All the Lights. Es un álbum de 1979. Vamos a continuar con la siguiente posición. Otro gran clásico de esta década, pero que nos va a llevar al año 1970.